mírame, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he puesto maquillaje. Y mi aspecto está más demasiado vulgar para que te pueda gustar. Sí pensé que había una puerta. Hello, hello, everybody. How you doing tonight? Hola, ¿cómo está toda la gente? Espero que la esté pasando muy bien este 10 de diciembre. Nos faltan 21 días para que se vaya el 2010. Espero que la estén pasando bien. Vamos a empezar nuestro movimiento pop. Mi nombre es Aldo López. Y por supuesto que tengo muy buena música esta noche. How you doing, everybody, tonight? This is Movimiento Pop and I'm gonna start playing the best Spanish pop music. I hope you like it. And if you want a request, if you want a song that you like, you can call me 979-779-5367. Y esto dice así, vamos a seguir con más música. Espero que se acuerden este grupo, uno de mis grupos favoritos. Esto dice así para todos ustedes. No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio en Sildavia, no hay desiertos, no hay falsa pasión. Un nuevo destino para el ocio. Errante en busca de un lugar. Pregunta primero a tu imaginación. Sildavia no se halla en los mapas. esa pasión. Dos excelentes agrupaciones. Acabamos de escuchar a Moenia con Sildavia y Velanova, por supuesto, con Y Mi Corazón. Para todos ustedes, para la gente que está ahí atenta, ¿cómo la está pasando la gente esta noche? Yo acá estoy en el estudio muy prendido, neta que sí. Llegué ahora con muchas energías, ¿eh? Como que desde la mañana sí estaba demasiadas energías. Pero bueno, sigamos con más música. Más música, más pop prendido. Les cuento que esta primera, les voy a poner puros covers así nuevos. De lo más nuevo que está tocando, ya lo saben, en México, en otros países. Para que ustedes van conociendo la música que está allá y que no les llegue acá ya hasta que ya todo el mundo ya la conoció, ya cuando pasó de moda. Entonces sigan conmigo, ya saben, un request para la gente que quiera. 979-779-5367. If you like a request, 979-779-5367. Y un saludo muy grande este para unos chavos que se comunicaron vía Facebook. Eso es para Jimmy González y su esposa Yesenia González. Ellos son compañeros de hace años de México. Un saludo para todos ustedes, para su familia, con esta canción de Paulina Rubio. Espero les lata. Esto dice así para todos ustedes. Sigan conmigo. Esto así. Eso ha sido Paulina Rubio con Algo de Ti. Anteriormente, Alex Syntek y Margarita con este Si Supieras. Vamos a mandar un saludo a una chava muy guapa que llamó. Bueno, no sé si está guapa, su voz se escuchaba muy, muy bien. Se llama Adriana. Ella pidió una rola de Julieta Venegas. Ahí está tu canción. Sigan conmigo, 89.1 FM. Que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena.

descubro tu mirada. No cambiaría ni loco tu sonrisa por todo el mundo, por nada de nada. Que ya eres todo, todo lo que quiero yo y todo lo que pido a Dios. Te esperaré aquí con paciencia. No cambiaría un minuto tu presencia por todo el mundo, por nada. Por todo el mundo, por nada de nada. Y eso ha sido el argentino Marco Di Mauro con Nada de Nada. Anteriormente, Julieta Venegas con su Limón y Sal. ¿Cómo está toda la gente? Gracias a la gente que sigue comunicando vía telefónica, Facebook. Mañana les prometo les va a subir el programa para que lo escuchen. Un saludo para todos los cuates de Atlanta que siempre lo escuchan y dejan sus comentarios. Gracias a ustedes, a los cuates de Arizona también les agradezco. Y pues a la gente de México, qué chido que gracias a este medio de comunicación que es el internet puedan escuchar nuestro movimiento pop desde acá, desde la ciudad de Bryan, Texas, acá en Texas. Número de cabina, una vez más, 979-779-5367. Les va a tocar esta chava que ya me la habían pedido. Esto así para ustedes. Gitana, vamos y vemos que la vida es un gol. corazón gitano que solo entiende de la tira contra mano. No intentes amarrarme y dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Si vine ayer, aprovecha hoy que me voy mañana. Soy gitana. Y eso ha sido Los Chavos de Argentina, Miranda, Hola Probando. Anteriormente estamos escuchando a Shakira con Gitana. Para todos ustedes, les dije que las primeras horas les iba a traer música más nueva, para que más o menos se familiaricen con las nuevas canciones. Les va a tocar esta rola, todo mundo sabe esta rola, pero me la pidieron, entonces la voy a tocar para ustedes. Esto así, disfrútenla. Inside.

love. I'm here to stay. Tengo para ti. La española Marta Sánchez con su Superstar. Anteriormente, Gloria Trevi y sus 5 minutos. Les comento que la Trevi, a la gente que les lata Gloria Trevi, ella saca su nuevo disco en febrero. Ahorita está tocando una canción muy fuerte en México. No la tengo acá. Sí la tengo, pero no está completa. Entonces, ni al caso que la toque. Otro de los cuates que está por sacar su disco es Rayleigh Barba. Y igual como Miguel Bosé, Rayleigh Barba ha recopilado 20 de sus temas y trae muy buenos duetos. Porque todas las canciones canta con diferentes artistas, entre ellos Julieta Venegas, Miguel Bosé, entre varios. Otra cosa que les quiero comentar, Saúl Hernández, vocalista de Caifanes, por primera vez se lanza, no se lanza como solista, pero sí va a sacar su disco de solista. Para igual para la gente que les late Saúl Hernández, ahí está ese dato para ustedes. Vamos a seguir con más música. Nos queda 1 hora y 7 minutos de Movimiento Pop, el segundo del mes, del último mes del año. ¿Qué onda con la gente? ¿Ya están listos? ¿Ya fueron por su shopping? ¿Ya compraron todos sus regalos? ¿Cómo la van a pasar? Yo espero pasarle entre familia, con mi hermana Laura. Ojalá y me esté escuchando, le mando un saludo. Pero sigamos con más música. Esto para ustedes, el señor Miguel Bosé. Espero les lata esta rola para ustedes. Y esto dice así. Estuve a punto de casi casi nada, a punto estuve de partirme bien la cara, pa' siempre a darme al pie de la perra de tu cama. Estuve a punto de romperme hueso, a punto estuve de lo que se dice muerto. Estuve a esto de colgar mi vida en aire, solo a esto, aire, por un beso. Nada tiene que ver, nada tiene que ver el miedo. Sencillamente fue que sentí la soga al cuello. Corté con peligro y di un tajoneto a tiempo. Al filo a esto de colgar mi vida de un ay, ay. Solo a esto, ay, ay. Por un beso. Nada tiene que ver, nada tiene que ver mi cero. Tu boca, tu cintura, que nos divide el cielo. En dos mortalidades, mitad locura y verso. Y a esto de me dije stop, colgar mi vida de un ay, ay. Solo a esto, ay, ay. Por un beso. Estuve a esto, casi casi nada, por culpa esto de la perra de tu cama. A punto ya esto de liarla bien liada, a esto estuve de colgar mi vida de un ay, ay, solo. cualquier exceso en el baile de la vanidad. Y eso ha sido el grupo español Fangoria, anteriormente para la gente ochentera, Alaska y Dinarama. Y anterior de ellos estamos escuchando al señor Miguel Bosé con su Estudia.D. La canción de Fangoria se llamaba Más es Más, para la gente que les latió. Y lo dicen KOS 89.1 FM. Están escuchando KOS 89.1 FM. Mi nombre es Aldo López. Y estamos con nuestro movimiento pop. Ah, ya sabe la gente, número de cabina 979-779-5367. If you want a request, 979-779-5367. Sigamos con más música. Les voy a presentar a estos chavos argentinos. Espero les lata. Es una muy buena rola, entonces quiero compartirlas con ustedes. Y estos son los Babasónicos. Espero les lata. Esto dice así. Y todo.

Eli Guerra con su playa. Eso fue mi playa de Eli Guerra. Anteriormente, Lilia Downs y Bumburi con Justicia. Muy buena rola. Al principio la canción, al principio que toqué con la canción que abrí fue con Benny Ibarra y Lilia Downs con sus calaveras. Es una excelente canción. Todo el disco de Benny Ibarra en sí, todo el disco de Benny Ibarra está bueno. Anteriormente Benny sacaba discos, pero pues eran discos así desapercibidos. Regularmente una rola era la que pegaba y el resto ya eran nada que ver. Entonces sigamos con más música. Esto es Una Chava Italiana, espero les lata. Esto va así para todos ustedes. Dice así. Sabía que era una mentira, cuánto tiempo que por él perdí, qué promesa rota sin cumplir. Son amores problemáticos como tú, como yo. Es la espera en un teléfono, l'avventura de lo ilógico, la locura de lo mágico. Un veneno sin antídoto, la amargura de lo efímero, porque él se marchó. Amores tan extraños que te hacen cínica, te hacen sonreír entre lágrimas. ¿Cuántas páginas hipotéticas para no escribir las auténticas? Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus. Te interrogan y nunca te dejan ver si serán amor o placer. ¿Y cuántas más lloraré por él? ¿Cuántas veces volveré a leer aquellas cartas que yo recibía cuando mis penas eran alegrías? Que me retenga y no hay dolor que me detenga. No hay planeta que me eclipse o de tu lado me desvíe. Del clamor no dependo, del halago me desprendo. No hay error que me resigne, ni un porqué que me empecine. No hay rencor que me dé frío, no hay amor como este mío. No, tus acciones te definen, el destino es quien camine. No, no hay temblor que me delate, no hay distancia que esté lejos. Desde lejos nos tenemos en el fuego, desde lejos nos tenemos en los mares, desde lejos yo te siento amor. Desde lejos nos tenemos en los huesos, desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire. Desde lejos yo te puedo amar, desde lejos nuestro amor será leyenda. Oh, desde lejos hablarán, de este amor que es de leyenda van a hablar. No hay honor en esta guerra, fervor que la merezca. No hay un fin que me dé brío, no hay bufón que me divierta. Oh, si eres fe yo me convierto, tu existencia me da aliento. No, te lo digo convencido, hay amor como este mío. Y eso siento más o menos, y por eso mismo muero. Oh, dime si no merecemos dar la vida en intentar. Si he de amarte desde lejos, quiero hacerlo hasta el final. No, final, final. Desde lejos yo te quiero con el fuego, desde lejos yo te tengo con los mares, desde lejos yo te siento amor. Desde lejos nos tenemos en los huesos, desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire. Desde lejos yo te puedo hablar, nuestro amor será leyenda. Oh, desde lejos hablarán de este amor que es de leyenda. Y tú te vas, y tú te vas, la, la, la, la. Eva, Eva. Alejandro Sanz con Nuestro Amor Será Leyenda. Anteriormente, Laura Pausini con Amores Extraños. Una buena rola de los años 90s. 90s ya, Ya pasamos desde cuando los 2000s. Así, así, hola, se ve el tiempo. Esa rola exactamente, ¿saben cuándo hace tiempo pegó? Esa andaba como en el 96, hace más de 14, casi 15 años. Wow, mucho tiempo, mucho tiempo. El tiempo se va volando así como este año. Exactamente, este año le quedan 20 días. 20 días, nos quedan 3 programas de Movimiento Pop para este año. Espero que pues todo este año a la gente le haya latido el trabajo que hemos hecho. Espero que sí. Espero que hayamos mejorado desde el principio. Porque pues neta, al principio sí éramos así como que unos petardos ahí, nada que ver. Vamos a ir con más música. Esto es el señor Alex Syntek. Para una canción dedicada para un amigo, para el señor Sergio, que dijo que está escuchando. A ver si es cierto. Ahí está tu rol, espero y te lata. Hasta el fin del mundo. Caminando, se me va la vida caminando. Tú no estás y voy pensando que no llevo rumbo caminando. Caminando, voy buscando pistas caminando. Y voy contando cuántos años llevo caminando. Y no me voy andando con las mismas piedras tropezando. 20 veces voy contando la distancia y sigo caminando. Thank you. Eso ha sido Alexandra Rosaldo, ex integrante de Sentidos Opuestos, su nuevo single La Octava Maravilla. Anteriormente Alex Syntek, Hasta el Fin del Mundo. Nos quedan 20 minutos de programa, les voy a echar unos covers más rockeros. Me dicen que tengo que anunciar el weather para mañana va a estar 72 grados, tipo ahí en la tardecita, entonces va a estar bien, no necesitan traer suéter, nada de eso, pero se pronostica que en la noche va a estar a 36 grados, entonces pues ya saben, a la gente que está planeando ir por ahí afuera, un suétercito, una chamarra ahí para que no se van a resfriar.

Y eso ha sido todo por esta noche. Por esta noche nos despedimos. Movimiento Pop se despide. Mi nombre es Aldo López. Y listen, KOS 89.1 FM. Están escuchando KOS 89.1 FM, la mejor estación de radio que les trae la mejor programación de todas las estaciones, ¿eh? Solo esta estación les trae muy buena programación. Ya saben, si toman, no manejen o búsquense a alguien que maneje por ustedes. Nos vemos la próxima semana acá a la misma hora, 11 de la noche. Ya saben, corran la voz 89.1 FM. Mi nombre es Aldo López. Esto fue Movimiento Pop. Hasta la próxima.